realmente vivo agradecido por todo lo que me has dado. Tú vienes conmigo más o menos desde el primer grado. Me has enseñado tantas cosas en la vida que no las averiguaría en un libro de 12 grados. Siempre bienvenido, en tus aguas siempre bienvenido. Sueles mostrarme lo que en ellas se ha sufrido. Se ha vivido, se ha luchado sin un pago que respalde. Seis libras de arroz, un par de tenis más un arte. Me juntaste con Mandefro, Pagan Rosa, con Jorgito, con Valiente y con personas envidiosas y peligrosas. Como unos carnavales en fin de año, tú me hiciste amar, odiar y desconfiar de los extraños. Mostraste que no hay paño mejor que el de mamá a la hora de secar lágrimas de ingenuidad. ¿Por qué será que últimamente por las noches estás vacía? Y ni con la luz del día se nota en ti la alegría. Reina que en su trono guarda historias espantosas. Tú como siempre, tan oscura, larga y silenciosa. Gozas a menudo de mi presencia en tu lecho, en la cual para respirar hay que tener más de un pecho. En ti me he hecho un hombre hecho derecho, fuerte, honesto, precavido, apartado, extraterrestre. ¿Sabes por qué? Veo más lejos que unas cuantas gente. Porque yo miro para adelante y no para el vecino frente, ¿entiendes? ¿Cuántos baches en mi camino he encontrado? ¿Cuántas veces he sido engañado? ¿Cuántas veces he chocado con tus piedras? Es que tú eres así, para ti todo vale, no hay reglas. Las líneas de tus manos me profesan que serena como la mar en muy pocas conciencias. Así que sí, en ti se ha desatado gran violencia. Si no, no fueran tan grandes las pistolas de los Cepsas. Gracias por enseñarme parte de lo que sé. Gracias. Con los golpes y abrazos que andando te encontré. Muñeca de chapapote, no sé qué haré, pero me las arreglaré y de ti escaparé. Muñeca de chapapote, tumba del que te andó deprisa. La astuta, la bruta, la puta que a todos es fiel, que disfruta verte caer si tu suela es lisa. La que hipnotiza, la que envenena con miel. Muñeca de chapapote, tumba del que te ando deprisa. La astuta, la bruta, la puta que a todos es fiel, que disfruta verte caer si tu suela es lisa. La que hipnotiza, la que envenena con miel. Más que la prensa, más verdades de ti publico. Lo que en casa hablan bajito, yo en mis temas lo amplifico. Y aunque ya no te visito, como antes muy bien sabes que te extraño, pero es que me hace daño el engaño. Soy un ermitaño, cañora a todas horas andar tu piel, sin hallar hiel, ni tatuajes que digan viva. Tienen otros nombres, las asignaturas en tu escuela. La matemática es negocio, la lengua española muela. Soy aquel pequeñín tímido, ¿recuerdas? Soy el que tuvo problemas de aprendizaje. Es el que no entendía que para no ser come mierda había que dominar de arriba abajo tu lenguaje. Dama salvaje que no duerme desde hace siglos, amante del peligro, tranquila ni en los libros. La que en total desequilibrio mantiene un balance de todo lo que se hace y castiga a quien no entra a clases. Como estrellas fugaces vives instantes alegres, ni con 100 termómetros gigantes me diría tu fiebre. Es que has criado a liebres que se hacen pasar por lobos, y a lobos que le gusta que todo se haga a su modo. No perdonas a los bobos que caminan con los pies. Quien no entiende de gratis le das una ristra de estrés. Es tu inglés, la poderosa arma del pulmoneo. What your name, dame tu chuma y friend y también el correo. Creo que has amamantado demasiado la hipocresía. Tu estado varía, independencia de la economía. Eres la guía del dolor, la filosofía del pánico, la lava que traga más que el océano Atlántico. Gracias por enseñarme parte de lo que sé, por los golpes de abrazos que andando te encontré. Muñeca de chapapote, no sé qué haré, pero me las arreglaré y de ti escaparé. Muñeca de chapapote, tu madre que te andó deprisa. La astuta, la bruta, la puta que a todos es fiel, que disfruta verte caer si tu suela es lisa. La que hipnotiza, la que envenena con miel. Muñeca de chapapote, tu madre que te andó deprisa. La astuta, la bruta, la puta que a todos es fiel, que disfruta verte caer si tu suela es lisa. La que hipnotiza, la que envenena con miel. La verna otra de esta ciudad con una realidad cruda, repleta de jóvenes con tronchitis aguda y mandatarios que a diario dicen sí por Cuba. Que desde que triunfó la revolución nos sudan, sin dudas. Muñecas, dejado demostrado que hay quien no se moja el ano y come pescado exportado. He decidido alejarme de tu lado, pues sospecho que terminaré preso, más difunto que el expreso. En silencio, en tus entrañas engañas, se arañan besos y se baña en champaña el que por maña empaña los precios. Hazaña de necios querer tenerte bajo control, por eso en mi cuarto me siento a salvo y no salgo ni a coger sol. Tu cuerpo desierto de honor y de vergüenza me hizo caer al piso y perder la cabeza. Si en ti se nota la violencia policial, pregunto entonces, ¿qué cojones está fumando el director de día y noche? noche. Gracias por enseñarme parte de lo que sé. Por los golpes y abrazos que andando te encontré. Muñeca de chapapote, no sé qué haré, pero me las arreglaré y de ti escaparé. Muñeca de chapapote, tumba del que te ando deprisa. La astuta, la bruta, la puta que a todos es fiel, que disfruta verte caer sin tu suela es lisa. La que hipnotiza, la que envenena con miel. Muñeca de chapapote, tumba del que te ando deprisa. La astuta, la bruta, la puta que a todos es fiel, que disfruta verte caer si tu suela es lisa. La que hipnotiza, la que envenena con miel. Los principiantes, que se amarren bien el pantalón. La primera parte es la más difícil de esta escuela. Aquí no se suspende, se arrastra, presta atención. Que de aquí ningún cabrón sale graduado sin secuelas. Underground. Yo, mira, sé que no vas a entender todo esto que te he dicho. La que hipnotiza, la que envenena con miel. Con la maestra de tus padres. 26 musas. Maestra, del más frío, del más tonto. Crónico, crítico. Un solo capricho lírico. La muñeca de Chapapote. Aldeano y Espí. Abajo, como hace tres febreros. 18, 16. Comienza ahora. La que envenena con miel.